recordaré su gran amor. No olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz.